decirte que cuentas conmigo. Tienes un amigo en el corazón. Pasaron los años y nunca te he dicho cuánto yo te quiero y sin condición. Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto jugar. No había más felicidad que aquel cometa de volar. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad. Más vino un tiempo muy difícil y salimos todos la vida a buscar. Y en ti hoy solo puedo ver la huella de una cruel mujer. Valiente, hermano, valiente, pues mucho se gana al perder. Para mis hermanos y para tus hermanos, Jorge Alberto y sus príncipes. Thank you.